Bueno, con mucho gusto, hace mucho tiempo que no conversamos. Recibimos aquí al profesor Freire, Andrés Freire, que está de cuerpo presente, digamos, ¿no? En esta época hay que aclararlo. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo anda? En espíritu y verdad. Exactamente, bien. En espíritu y verdad. Bueno, no entremos a preguntar porque si no nos vamos a desviar. Que no viene a hablar de la educación, que bien podría, en tiempos de la reforma, la transformación educativa o transformación curricular, como quiere ahora el gobierno, sino que viene a hablar de seguridad social y la reforma. La próxima vez que vengamos sí vamos a venir a hablar de educación en base a un libro nuevo que acabo de encargar de un autor español que se llama Pascual Gil, que se llama De lenda a esa escuela, que habla de que todos estos procesos reaccionarios, pero también los progresismos, quieren la destrucción de la escuela. ¿Ah? Porque lo único que les interesa en definitiva es este mano de obra barata, funcional al modelo de ellos. Entonces la próxima vamos a venir con el libro, bien, que ya lo encargué y llega más o menos en unos 20 días. Bueno. Estamos estos autores españoles, ¿no? ¿Para que te agarramos en vacaciones ya? No sé, pero algún rato vamos a tener. Sí. Ahora estoy de licencia por el artículo 75 del estatuto, licencia matrimonial, así que por eso pude venir. Porque se casó, para los que lo quieran saludar, se Exacto. casó Andrés Freire. Muchas gracias por los buenos augurios que recibí de muchos compañeros, además. Porque casarse también es una decisión personal, desde el afecto, el amor, pero también en cierta forma es una decisión política y tiene que ver con el valor de los ritos que le damos en nuestra sociedad, ¿no? El orden actual, el orden, la dictadura de capital, que es el sistema bajo el que nosotros vivimos, no quiere ritos porque los ritos son fundantes y fundacionales. Quiere cosas bien líquidas, bien sólidas, perdón, no sólidas, uh-huh. Lo más posible, porque ese es el modelo de sociedad y de persona que tiene implícito. Bueno, ¿por qué la seguridad social? ¿Por qué Andrés se mete con el tema seguridad social? No es la primera vez. Lo que pasa es que la política normalmente tiene el ritmo cansino de las cosas, donde no hay novedad, pero acá ha habido una novedad, que es que se ha abierto una puerta estratégica. Esto es algo que no pasaba hace muchos años en nuestro país, quizás décadas, en el sentido de que nosotros normalmente, en lo que es el terreno de la lucha de clases, nos enfrentamos al comité de administración de la burguesía, de turno, al comité de turno. En este caso nosotros no vamos a enfrentarnos ni al gobierno multicolor, ni al progresismo, sino que tenemos la oportunidad única, muchísimos años que no teníamos una oportunidad así, de ir contra el enemigo principal, que es el capital financiero. ¿No? Nosotros hemos planteado ya otras veces, hablando de varios temas, ¿no?, partiendo de la lectura de Poblanzas, de que en la política las clases sociales dan sus batallas ofensivas y defensivas. Normalmente las últimas batallas que ha dado el movimiento popular uruguayo han sido defensivas. Quizás la última ofensiva fue el conflicto de la enseñanza en el 2015, donde se intentó el 6%, por eso fue ofensiva, ¿no? Pero lo demás, si vemos por ejemplo el conflicto con la LUC, vemos por ejemplo, veíamos la lucha heroica que dio eso Frica, por ejemplo, son todas luchas defensivas, por la fuente de trabajo, por los derechos que ya había, por esto, son luchas defensivas. Así no se gana nada, o sea, es importante darlo, pero el conflicto hay que darlas, sí. Son importantes, pero para ganar los conflictos, para que la clase trabajadora avance, lo que hay que dar son luchas ofensivas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la lucha por la seguridad social se puede plantear de varias formas, pero de la forma que la está planteando el Mondes, es una lucha a la ofensiva. ¿Por qué? Porque no es solo detener una reforma reaccionaria, sino que es recuperar todo lo que se perdió con la SAFAP y más. Y lo decimos más porque nosotros hemos estado conversando varias veces con los compañeros, en particular con el compañero Borges, le hemos acercado iniciativas, por ejemplo, respecto a la situación de los discapacitados, respecto a cosas que se deberían incluir en una reforma constitucional para consolidar un avance, ¿verdad? Por eso es algo muy importante, porque esto es algo que todos los compañeros tienen que tener presente. Nosotros estamos en víspera de una batalla decisiva contra el capital financiero, ¿ah? Por primera vez en décadas. ¿Ah? Una batalla decisiva contra el capital financiero. Que ¿no? muchas veces no se ve que está el capital financiero que del no otro se lado, ve, ¿no? Que no se ve, que no, pero es el que está detrás. ¿No? Bueno, acá ha estado el contador Luis Freda, viene haciendo un ciclo hace un tiempo ya. Uh-huh. Una por una las AFAP, ¿de dónde sacan la plata? Obviamente de los trabajadores, pero ¿dónde la invierten? cuánto gastan en cada rubro, y lo que está atrás son los bancos. Sí, bancos extranjeros, nacionales. Exacto. Y extranjeros. O sea, Exacto. Es una batalla contra el capital financiero y contra el capital financiero internacional. Exacto. Esto es algo inaudito, es una oportunidad estratégica única, con un objetivo que, si bien es muy difícil, es alcanzable. Va a ser muy difícil conseguir las firmas, pero se pueden conseguir, y va a ser más difícil ganar el plebiscito, pero se puede ganar. Entonces es un terreno que nosotros dominamos bien, que conocemos bien, que tenemos experiencia, ¿verdad? Porque acá es llegar uno a uno a las personas con un mensaje claro y contundente, que es: te quieren hacer trabajar más años para pagarte menos, esa es la verdad, ¿no? Sí. Y después, bueno, Hay otras alternativas que pasan desde la fuente de financiación para ampliar incluso el gasto en seguridad social, que en realidad es lo que se tendría que hacer. Pero ahora, como la plantean algunos sectores, puede ser una batalla defensiva, pero como la plantea el Mondes, es una batalla ofensiva. Es una oportunidad única en la cual los sectores más lúcidos del pueblo, digamos, ya han tomado conciencia de eso. Nosotros tenemos ese documento tan importante que firmó Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores y Refundación Comunista, que es la base también de un acuerdo político muy importante y un compromiso de trabajo conjunto en el cual las organizaciones han asumido la magnitud del desafío que está por delante. Esto también es muy importante, porque por ahí hay algunos grupúsculos neofascistas, lo son ideológicamente, les guste o no, que dicen que están contra el nuevo orden mundial y que están contra la agenda esto, aquello. Esos grupúsculos, ¿qué posición han tomado? Ninguno lo escucha hablar de la seguridad social. Uh-huh. Ah, más bien están viendo alguno a quien le venden el voto en un balotaje, ¿no? Entonces, acá esto marca una distinción. Una distinción en el sentido de quién está con el capital financiero, quién está contra el imperialismo, que es la fuerza oscura que mueve este mundo, no hay otra, no inventemos más fantasmas, porque con ese ya alcanza suficiente, y quién no, ¿verdad? ¿Es de un lado o del otro? Y esto es fundamental para toda la sociedad uruguaya, para todo el campo popular. Entonces también algunos se sorprenden porque tal o cual organización no está muy de acuerdo con la reforma, y bueno, porque tampoco entendieron el carácter de clase de esa organización, y ya son la asociación rural o son la federación rural, no ven lo que es el carácter de clase, no lo terminan de entender ni asumir, porque en este proceso nosotros vamos a tener seguramente muchos aliados, incluso insospechados, que se van a sumar, porque van a entender lo que está en juego, porque acá hay dos cosas que están en juego, lo decimos: el capital financiero internacional, eso de la perspectiva de los trabajadores, pero también los intereses de la nación uruguaya frente al capital extranjero internacional. Se conjugan dos fuerzas centrífugas muy importantes. Sí. ¿No? Esa realidad que decís, Andrés, justamente que Ángeles hacía mención a lo que es el sistema financiero detrás de la AFAP, ¿cómo se entiende en un parlamento en el cual una parte propone esta reforma y la otra parte, que supuestamente quizás teóricamente en principio estaría en contra, fue la que generó, por ejemplo, la creación del sistema bancario en el periodo pasado, ¿no? Obligación financiera bancaria. Sí. Nosotros tenemos un parlamento sin izquierda, eso ya lo hemos manifestado muchas veces, y vamos a ver, de hecho lo que hay es una parte que propone esto y otra parte que dice que va a tratar de mejorarlo. Por eso decimos que es difícil, porque nosotros nos vamos a enfrentar a muchas, pero tenemos antecedentes. Tenemos antecedentes donde hubo en este país un plebiscito en una circunstancia terrible, donde absolutamente toda la propaganda iba por una de las dos opciones, donde se tuvo que enfrentarlo desde la cárcel, se tuvo que enfrentarlo desde la clandestinidad, y se ganó. O sea, se le puede ganar a todo el aparato de poder. No es imposible. El asunto es llegarle a la gente uno por uno, ¿no? Hay una frase que Gonzalo usó en la campaña electoral pasada, decía, bueno, primero viene la artillería, la aviación, y después viene la infantería. Bueno, nosotros tenemos infantería, y la infantería es la que va a ganar el terreno uno por uno. Y se le va a llegar a muchísima gente, porque realmente la propuesta de esta reforma, digamos, que nosotros podemos decir, lo que tiene en su gran mayoría es esa síntesis. No hay que entrar en mayores explicaciones: trabajar más años para cobrar menos, ya está, esa es la realidad, y los propios datos de ellos lo demuestran. No hay que entrar en eso, en mayor discusión de sí o no. Y después, bueno, si quieren ver, y de hecho ellos mismos están reconociendo hasta cierto punto lo que es el desastre de la AFAP, por algo van a reducir el porcentaje de dinero que se le va a dar a la AFAP, ¿no? Que pasa de 7.5, pasa a 10 para el BPS y 5 para la AFAP. O sea que ahí mismo los propios creadores del monstruo están viendo un problema. Pero nosotros tenemos esta situación así, y es muy importante quedarse que el centro es el sistema financiero. Es con el sistema financiero, y lo voy a repetir varias veces hoy, ¿no? Es con el sistema financiero o con los trabajadores. Y no hay punto medio, porque hay cosas en la cual, en la política, uno mediatiza y dice, bueno, sí, no, dame dos, te doy tres, pero acá no hay arreglo. ¿Sí? O sea, que va a quedar claro la obligación de que, como vos decías hoy, que venimos manejando permanentemente en la radio, es de qué lado quieren estar los protagonistas, ¿no? Exactamente, exactamente. Tenemos algunos mensajes. Alejandro de Colón dice, buen día, saludos al invitado. Esto va más allá de nuestras fronteras, es mundial. En este último encuentro, los líderes del Foro Económico Mundial ya lo dejaron claro, se hace o se hace la reforma, dice Alejandro. Yamandú de Sayago. Magnífico Freire, no vamos contra el gobierno progresista o liberal, sino contra el capital financiero, es una lucha de clase, todos contra unos pocos, prisioneros de su arrogancia abusiva. Oportunidad única, nuestro 18 de mayo, y justo, casualidad, las piedras, dice Yamandú de Sayago. A veces la historia da su corse y ricorse, ¿no? Igual, de todos modos, también hemos visto en otros países, por ejemplo, en el centro de la campaña electoral francesa, lo que fue el progresismo francés, o el centro izquierda francesa, puso su centro en rebajar la edad de jubilación, ¿no? No los 65 años, sino los 62 años. Que además no es lo mismo los 60 años de un trabajador europeo, que tenga trabajo estable, que llegan determinadas condiciones físicas y materiales, a los 60 años que un trabajador uruguayo. Son situaciones incomparables, ¿no? Incomparables. Y esto además va a afectar a toda la clase trabajadora, porque por ahora la estrategia de los actores ha sido, bueno, dejamos afuera la construcción, así no nos metemos con el Zunca, vamos a dejar afuera las bonificaciones, así no echamos más leña al fuego a los docentes, en fin, pero la situación, el impacto va a ser para todos, por un motivo o por el otro, sea por la extensión de los años, y para el que no tenga extensión de los años va a tener una rebaja en el monto que recibe, o sea, es un ataque global, a escala global, pero también en el mundo se han dado luchas esto, no es sale o no sale, sale sí. O sale, depende, ¿no? Sale o sale, depende de la fuerza, el poder de nosotros, hay que tener confianza en el pueblo, en el poder de la clase obrera. Sobre si se va a aprobar en el Parlamento, que ha tenido todo un proceso también, ¿no? Hubo primero una presentación del presidente Lacalle, presentó el proyecto, después se lo presentó a la coalición, cada grupo de la coalición lo estudió, le hizo propuestas, fueron aceptadas, casi todas, no todas, se lo presentó al Frente Amplio, pero el Frente Amplio dijo que no se iba a expresar, ¿no? Hasta que no tuviera la firma de todos los grupos de la coalición, y fuera un proyecto de la coalición. Ya hace tiempo que el proyecto es de toda la coalición. Y ahora el Frente Amplio dice que va a votar en contra del proyecto, pero en algunos artículos va a votar a favor. Que te hace acordar a lo de la LUC. Es exactamente la repetición de la misma estrategia de la LUC, ¿verdad? Porque no hay una intención de enfrentarse, nunca tuvo el progresismo intención de enfrentarse a capital financiero, ¿verdad? De hecho, le permitió seguir acumulando ganancias a las AFAP, le permitió seguir especulando con expectativas de vida que no son razonables y que no son razonables para el Uruguay también, ¿no? Sí, sí. Esta es la realidad que nosotros estamos viviendo. ¿No? Eso es una repetición, pero acá no importa tanto qué van a hacer ellos, que nosotros sabemos, sino qué vamos a hacer nosotros. Nosotros ya, cuando digo nosotros, digo la clase trabajadora, qué vamos a hacer los trabajadores. ¿No tenés expectativa de que el Frente Amplio se vaya a oponer? No, no tengo expectativa ninguna, me parece que si en algunos artículos sí, en otros no, pero yo tengo más expectativa en que miles o cientos de miles de personas que votaron al Frente Amplio, que seguramente lo voten de vuelta, nos acompañen para derogar no solo y para liquidar las AFAP. En eso sí tengo expectativa. En la gente común y corriente de abajo, sí, que se le puede llegar a través de diferentes sindicatos, del accionar social, del accionar político, porque acá esto es voto a voto. Acá cuenta cada ciudadano individualmente, ¿no? Entonces, por encima del aparato de poder, se le puede llegar a muchísima gente, ¿no? Se le puede llegar. Incluso, mira, yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue el intento de reformar la Constitución para acabar con la caducidad, ¿no? Ese intento que fracasó porque hubo sectores políticos del progresismo que lo bombearon, ¿verdad? Pero yo estaba como funcionario público ese día en una mesa electoral, ¿verdad? Y abrí, no una, abrí decenas de sobres que tenían votos de Bordaberry con la papeleta rosada. Sí. O sea que se le logró llegar a votante de Bordaberry para decirle no a la impunidad. Y otros colegas, amigos que estaban en otras zonas, por ejemplo, el 18 de mayo, me decían, yo abrí decenas de votos de la Rañaga con la rosada, por ejemplo. Esa es una demostración que se le puede llegar a un montón de gente en cosas puntuales, independientemente de su adhesión política partidaria. No, es posible. Es posible porque nosotros tenemos un argumento contundente y seguro. A ver, ¿quién va a responder que no es verdad que se nos va a exigir trabajar más años para cobrar menos? ¿Ah? Que además es falso toda la argumentación, pues ellos te dicen, de lo que pasa que la cuestión es la rapiña sin fin del capital financiero, ¿verdad? Pues ellos te dicen, no, no, porque no hay recursos, pues no, a ver, ¿cuánto ha crecido? Te dicen, no, porque la realidad demográfica varió, sí, pero la realidad de los ingresos también varió. ¿Cuánto ha crecido el capital, en cuánto ha crecido la riqueza nacional desde el año 67 hasta acá? Es incomparable. Sí. Bueno, lo que pasa es que hay un intento siempre de esta rapiña sin fin por la voracidad del capital financiero, que es otra de las características que nosotros tenemos. El capital siempre quiere más, ¿verdad? Es como sí. Marx habla en el Capital, dice el Juggernaut, que es como un monstruo de la mitología hindú que va avanzando y se va devorando todo, va a su paso como una rueda monstruosa. Esa es la esencia del capital. Ahora, si después vamos a hilar más fino, podemos decir, bueno, ¿cuánto aporta el empresariado a la seguridad social? Desde la reforma tributaria que hizo el Frente Amplio en su primer gobierno, aporta menos. ¿Cuánto aportan los megaproyectos famosos? Nada. ¿Cuánto aporta, por ejemplo, la educación privada? Ya que estamos hablando de educación, nada. Y uno dice, bueno, está, exonerar de repente a un colegio de barrio que da beca. Bueno, puedes decir, bueno, está, hace una función social, pero ¿por qué la escuela alemana no tiene que pagar aporte? ¿Por qué el British no tiene que pagar? Hablamos del colegio, cobran 30, 40, 50 mil pesos de cuota. ¿Por qué no pueden pagar los aportes de su personal? O sea, vamos a más detalle, ¿no? Si se quiere, le tenemos mucha respuesta para dar a este problema, ¿no? A ver, acá está el capital financiero de por medio, una y otra vez. Cuando vos decís, el asunto no es que van a hacer los otros, sino que vamos a hacer nosotros. Ahí ponés a los trabajadores, a los jubilados, a las fuerzas populares, digamos, ¿no? Donde está la fuerza popular. En esta época en la que todo es a distancia, la política está más que nunca en los acuerdos entre los protagonistas que figuran, ¿no? Vamos a ponerlo así, los que aparecen, y donde está muy dejada de lado la militancia zonal, la militancia de caminar en el barrio, de golpear la puerta, de conversar con un vecino, de llamar a una reunión para dar elementos y para escuchar lo que tiene para decir la gente. ¿Cómo se hace? Porque no lo van a hacer cuatro, por más que tengan mucho músculo y muchas ganas y sean geniales. Esto no lo ganamos con cuatro. Bueno, esto se hace con el trabajo de la organización, con múltiples formas, formas tradicionales y no tradicionales, combinadas. Es la única posibilidad que hay. Nosotros no tenemos, no vamos a tener acceso a los grandes medios. También el poder de los grandes medios con el tiempo ha disminuido porque ha sido reemplazado por otras formas de comunicación, por las redes, que tienen su importancia hasta cierto punto, y por el trabajo que tú afirmas, que es el trabajo militante, lento, persistente, que parece que no da frutos, pero da. Esto va a ir planteándose a medida que pase el tiempo, el tema va a ir cobrando cada vez más intensidad, porque va a ser, sin lugar a dudas, una batalla decisiva. Y ellos saben de eso también, ¿no? No decís qué van a hacer los otros, ellos saben. Sí. Y por eso, tú fíjate que por eso estuvo el presidente con toda la coalición atrás hablando. Sí. Son totalmente conscientes de la magnitud y por eso también sus propias dificultades internas. Sí. Porque aún ellos tienen su propia, digamos, su propia expresión que se pretende nacionalista, y no le es fácil venderle esto tampoco. Tiene sus propias contradicciones. Entonces, por eso digo, tengamos cuidado. Hay una falta de información enorme en la gente, realmente, porque evidentemente ellos plantean la estrategia de que esa información no le llegue directamente a la gente, ¿no? Exactamente, pero se filtra igual en sus propias estadísticas, en sus propios datos. Digo, y eso es lo que nosotros pensamos. Tampoco no se trata de una discusión filosófica muy profunda, sino plantear una y otra vez, trabajar más años para cobrar menos. Trabajar más años para cobrar menos. Eso es la realidad del proyecto. Y no es la única alternativa posible para enmendar lo que ellos llaman como el régimen de la seguridad social, ese tipo de cosas. El déficit en realidad no es real. Aparte, nosotros tendríamos que estar pensando en expandir el gasto en seguridad social y no en contraerlo. Esa es otra cuestión. Vamos con más mensajes de los oyentes. Richard dice: hay que salir a hablar con la gente porque hay muchos que no tienen idea, porque han logrado sacarle el interés a la gente. Dice Richard. Gerardo nos manda este audio. Un saludo, compañero, y sí, hay que dar la lucha, convencido que la vamos a ganar, más allá que connotados dirigentes salgan por la prensa a decir que se van a sentar a negociar este proyecto que es la muerte del EPS, y llevar a la ruina, seguir llevando a la ruina a este pueblo, a los trabajadores, a los jubilados, a los futuros trabajadores. Y bueno, hay que dar esta lucha, la vamos a ganar, y estos traidores que están dispuestos a sentarse van a pasar a la historia de la peor forma, ¿no? Hoy son los responsables de cuando se dice de lo malo, lo menos malo. Esa es la política de ellos. Y no confrontan porque son parte del mismo y defienden el mismo modelo. Bueno, ahí teníamos el mensaje de Gerardo. También nos están mandando saludos Zafirios desde Grecia y Celia desde Chiapas, México, que están al tanto de la información. Muy bien, un saludo. Laura plantea un montón de preguntas, por ejemplo, si actualmente es obligatorio caer en la SAFAB como en 1996 para algunos individuos del país, si en la reforma del gobierno dejan la posibilidad de salirse a voluntad. Para poder dimensionar en algo, les pregunto cuántos trabajadores activos hay hoy en el BPS y cuántos jubilados y pensionistas, y qué opinión les merece el compromiso del presidente Lacalle manifestando distribuir el exceso de crecimiento del PBI 2022 a quienes pagan más de IAS y de IRPF, dice Laura. Alejandro de Colón: los únicos que podemos ponerle la plancha somos nosotros, saliendo de la cueva. El Frente Amplio hace el juego de la mosqueta hasta que no agarre el poder. Quiero y me digan las diferencias entre este gobierno y el Frente Amplio, pregunta. No hay, dice. Incluso tuvimos suerte de que no estuvieran en esta falsa pandemia, si no estaríamos encerrados hasta ahora. ¿Recuerdan que pedían medidas más duras? Dice Alejandro. Oscar de la Teja dice: buen día, estoy escuchando al compañero, pero ¿con qué material puedo argumentar frente al vecino? Por más que uno sepa que cualquier reforma de parte de los gobiernos es para perjudicar al pueblo. Gabriela de Santa Catalina: buenos días, amigos. Cuando se larga la pregunta, ¿cuándo se larga la juntada de firmas para derogar la SAFAP? Dice: soy Gabriel de Santa Catalina, cuenten conmigo para ayudar. Bueno, hay un bien. Mensaje, preguntas, todo. Primero hay cosas que dependen del proceso legislativo, ¿verdad? O sea, para derogar la SAFAP, como nosotros vamos a ir por la vía de la reforma constitucional, puede ser mañana. Pero no es solo eso, como lo que se trata es también de derogar estas iniciativas, hay que esperar que sean aprobadas por vía legislativa. Tiene que aprobarse una ley para poder... Al otro día que se aprobó la ley, a los 10 días de publicar en el Diario Oficial, estando vigente, ya se puede lanzar perfectamente una campaña que incluya la SAFAP y incluya otros elementos que nosotros querramos incluir ahí, porque es una reforma de la Constitución. No es solo derogar lo que está, derogar el régimen de la SAFAP, sino también hay que otra serie de cambios que se quieran poner de seguridad social. Esa es la oportunidad histórica, el momento es ese. Porque vos en la papeleta tenés que poner que vas contra tal cosa. Sí, no solo que vas contra tal cosa, sino que además, porque es una reforma de la Constitución, entonces se va a hacer una serie de artículos constitucionales, por ejemplo, artículo... 235, deroga C, artículo tanto, tal cosa, y así sucesivamente. Después tenés otra situación más. Con respecto a la pregunta, sí, los trabajadores, después de determinada franja de ingreso, que debe estar cerca de los 50 mil pesos nominales, están obligados a elegir una FAP. Y hay otros que, no estando obligados, fueron o son presionados muchas veces por los patrones, en fin, a elegir una FAP. Después tenemos también, y no se puede salir. Y en la propuesta de reforma actual que hace el gobierno, todo el mundo va para la FAP de todas las cajas, policial, militar también, todos quedan incluidos en el régimen y tienen que tener una FAP y van a aportar el 5% de su salario a una FAP, o todo el mundo. Claro. Ahí no hay distinción ni franja ni nada, o sea, que gana 20.000 pesos hoy en día, una cifra que gana mucha gente, por ejemplo, 22.000 pesos, lo que gana un bachero, un guardia de seguridad, en fin, oficios así, una persona que trabaje en una residencia de ancianos, son los sueldos que están pagando, 20, 25 mil pesos nominales, hoy en día no está obligado a estar en una FAP. Claro. Pero con el nuevo régimen sí, todo el mundo va en menor porcentaje de lo que está ahora. Sí. Ahí había un oyente que decía cómo, con qué argumento, ¿no? Algo así a la gente. Nosotros a través de la radio, del diario La Juventud, están saliendo columnas prácticamente toda la semana, sí, explicando. Hay otras organizaciones también que están sacando, pero sí, la propia, por ejemplo, ATCS, pero ahí aparte hay otra cuestión que es la propia argumentación de ellos. Sirve en el sentido de que está, y eso está disponible en todos lados, queda claro que son más años de trabajo, ¿no? Claro. Incluso hay otra cuestión que no es menor, que el señor presidente de la República en su campaña se comprometió que la reforma iba a ser para los nuevos trabajadores. Y ahora acá cualquier persona que tenga de 49 años para abajo queda comprendida, ¿no? Va a sentir un impacto y cuando más joven, más duro va a ser el impacto, porque después se hace el cálculo de la nueva jubilación a porrata entre lo que es lo que correspondería por el régimen viejo y lo que correspondería por el régimen nuevo. Entonces, cuando más joven es la persona, peor va a ser el cálculo del salario jubilatorio al final. Es muy interesante, porque hay otros oyentes que dicen, bueno, ¿y cuándo? ¿Y dónde firmo? El asunto es que no hay que esperar de brazos cruzados. No hay que esperar. Esto es una espera activa, es una espera informando a la sociedad. Mirá, a todo el mundo decirle, mirá, quieren que trabajes más años para pagarte menos. Ese, exacto, es el argumento central. ¿Cuándo? Bueno, va a llegar un momento que además eso lo vamos a definir nosotros, pero dependemos del proceso legislativo que el gobierno tiene interés en apurarlo, pero tiene su propia dinámica. Claro. La intención original era que se aprobara en el Senado este año, lo cual es medio difícil. Puede ser que se haga, ¿no? Entonces estaríamos hablando más o menos de la mitad del año próximo, por ahí, por ese entorno, la mitad del año próximo, dependiendo cómo transcurra el proceso legislativo, ¿no? El presidente está apurado. El presidente dice esto tiene que andar rápido. La vicepresidenta dijo esto no se puede quedar encajonado. Ellos apurados están, necesitan ellos esto están y la reforma educativa. Ellos están apurados, pero esto es Uruguay también. Sí. Esto parece un chiste, pero es Uruguay, tiene sus propias dinámicas. O sea, por más apuro que sea, va a demorar unos meses porque tampoco entra como una ley común, no entró como una ley de urgente consideración, exacto, que tiene otros plazos. Entonces acá todos los actores juegan, a veces de repente no hay quórum, no hay voluntad, va a comisión, pasa. En fin, el juego parlamentario tiene todas sus cosas. Digo, ahora que empieza el mes, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué otras urgencias hay, bueno, en fin. Hay más mensajes. Sí, vamos con un audio de tele. Buenos días. Yo lo que no entiendo es el tupé del Frente Amplio. La cara dura que son. Porque tuvieron todo. Tuvieron 15 años para derogar la SAFAP, como prometieron, además. Y ahora vamos a estar con esto de que unos sí, unos artículos sí, otros artículos no. Y la gente les sigue creyendo. Eso es lo que a mí me indigna. Bueno, no sé, si no se ponen los artículos esos en la ley, tengo mucho miedo que nos vaya a pasar lo mismo que con el plebiscito del agua. Que suba otro presidente y por decreto no funcione. Chao. Bueno, lo lamento, pero estoy muy desilusionada de todo el sistema político de este país. Y de los que no estoy, dudo mucho que podamos llegar al gobierno. Y si llegamos, creo mucho me temo que va a haber que acatar las mismas cosas que ellos además. Bueno, ahí estaba el audio de... Bueno, pero acá yo quiero remitirme a otra cosa. Lo vuelvo a reiterar, nosotros no vamos contra la coalición multicolor, no vamos contra el progresismo. Nosotros vamos contra el capital financiero y vamos a apostar a los votantes de progresismo también, a los votantes de la coalición también, a que den su voto para derogar esto y para terminar con la SAFAP. Entonces no me interesa a mí lo que va a hacer o no va a hacer. A mí me interesa lo que va a hacer la gente común y corriente, a la que nosotros vamos a llegar. Y no vamos a llegar con un discurso de contra fulano o mengano o sutano, sino que vamos a llegar a un discurso contra esto. Vamos contra esto. ¿Ah? Y después, bueno, cada uno como ciudadano sabrá qué va a votar en las elecciones, eso es independiente, ¿verdad? Nosotros precisamos para ganar esto más de 1.000.000 de votos, que va a ser de gente que va a votar a todos los partidos inimaginables, o a ninguno, o va a votar en blanco, pero le vamos a pedir que nos acompañe en esta opción. Entonces no podemos ir tampoco a decir nada. Son dos cosas que corren por carriles distintos, ¿verdad? El carril de la política partidaria corre por un lado y este es otro carril que incluso es de un nivel superior, porque ahora imaginémonos cómo, por ejemplo, hay muchos escenarios posibles, pero siendo lo más optimista posible, ¿cómo queda posicionada la clase trabajadora uruguaya si el último domingo de octubre del 2024 se recuperan cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares de capital financiero para la clase trabajadora? Es un triunfo de una dimensión tal que es incluso hasta tan importante o más que ganar una elección nacional. Es un triunfo enorme. ¿Ya? Le cambia además la correlación de fuerzas que tanto se habla muchas veces. La cambia para el campo popular varios puntos a favor. O sea, nosotros tenemos una oportunidad que es histórica y tampoco podemos dejarla de lado por otros cálculos que de repente son a otro nivel y no corresponden. Y en cuanto a la confianza en el sistema político, y no, yo tampoco tengo ninguna, pero yo tengo confianza en la clase trabajadora, yo tengo confianza en el poder de la organización social, en los estudiantes, en los trabajadores, en los vecinos, en la gente que todo este tiempo, que todos estos años ha logrado organizarse en forma autónoma, ha logrado dar. Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en el poder de la organización, en el poder de la clase trabajadora. Andrés, antes que te vayas, que ya estamos terminando, pero hoy es la reunión del presidente de la calle Pou con los ministros, con el, especialmente con el ministro de Educación, da Silveira, Educación y Cultura, con Robert Silva, pero están invitados todos los legisladores de la coalición por la reforma educativa. Ellos mismos dicen que es para encolumnarlos a todos en el tema. Es la otra reforma, ¿no? Son las dos, seguridad social y educativa. Sí, pero esta reforma educativa en realidad tiene muy poco, porque básicamente lo que hay es una continuidad de tendencias que ya vienen del sistema anterior. No hay los grandes cambios, digamos, con los que a ellos amenazaron en la carrera funcional, en la educación por área, todo eso fueron quedando por el camino en su propia negociación interna. Entonces, en realidad, acá lo que hay es, por ahora, lo que hay es pasar a decir, bueno, en vez de primero de UTU de liceo, es séptimo. Por ahora ese es el gran cambio. Sí. Tal, lo único que ha hecho eso es generar confusión en la gente. Grupos masivamente, como ya hubo eliminación de grupos masivamente. Ahora lo que hay, va a haber cierta cantidad, sí, de eliminación de horas. Por ejemplo, en lo que es educación laboral, lo que es educación sexual y orientación vocacional en la UTU, que son profesores todos interinos, entonces es muy fácil directamente, no tienen ninguna obligación de esos van a pasar a ser talleres opcionales. En principio vamos a ver también en qué queda lo de educación sexual. En la educación secundaria hay cierta pérdida de horas en alguna asignatura. Hay que medir cuánto es menor de la que se manifestó en primera instancia. Después, por ejemplo, por los planillados que yo he estado siguiendo en la UTU, el primer planillado, que es donde se van a presentar los cursos, no habría grandes cambios. De hecho, la situación es mejor a la del año pasado. En secundaria, sé de algunos lugares donde hay recorte de grupos que se crearon después. Vos decís que sigue en una misma línea, un proceso. Es un proceso que sigue en una misma línea, que viene en una etapa así generalizada de ajuste, que hay que ver con respecto a la situación de los docentes, qué es lo que pasa con dos cosas. Uno es el tema de las licencias médicas, porque lo que se aprobó en la rendición de cuentas en principio no rige automáticamente para la ANEP, porque no tiene la mayoría constitucional requerida, pero sí En el caso de la ANEP, el CODICEM tiene la facultad de modificar el estatuto y adaptarse, y es la intención del Poder Ejecutivo. No sé si lo va a querer hacer o no. Otra cosa también es el impacto de la seguridad social para los docentes en estos cambios previstos, en el caso que se concreten y consoliden, va a ser menor que para el resto, porque la bonificación en principio se mantiene, el 6x7 o 3x4 según el caso. Entonces sería que un docente hoy en día se puede jubilar alrededor de los 55 años en el caso de secundaria y un poco menos en primaria, y bueno, va a tener que seguir unos años más en el peor de los casos, que esto se consolide, que avance, pero nunca a los 65 años. Bueno, gracias por haber venido hoy y te esperamos después con el libro. No, estamos hasta a las la órdenes. Hasta la próxima, profesor Andrés Freire.